このままでいいか、なんか未来は未来の風が吹きそうだね。始まりの空は未完成、かわすスキル向上、シャープ気味で語る夢バナー、半音下げていいかな。今日も周りだけ騒がしい、恋だなんだ今んとこ、タイガーのジェットコースター、頑張るより頑張る人を応援する方が得意だって。君の目線の先に暴走狂のディスプレイ、ドラマにならないリアル、どう料理するの。キャラが弱いとか嫌な安心感があるだとか、立ちたいなんて一度も言ってないよね。 どうでもいいけどね。 このままでいいか、どっか遠くの街の青空なら、立ち止まる日もなんとなく楽 悲しい時はあなたのことを思い出すから、 Anime Gamers Lovers, les saluda Mark McCloud desde El Salvador. estás escuchando la mejor programación de tus animes y videojuegos favoritos. Aquí únicamente en Soy Anime Gamer Radio, dos fuerzas unidas. Hola, soy el Anime Gamer Lover, te saluda Mark McGraw. どうして伝ってそう誰かのせいにしてさ現実から逃げるの。 Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta emisión acá en Radio Soy Anime Gamer. Es un gusto poder tenerlos una vez más, ya tras unas horas de haber compartido con ustedes, de haber terminado un programa a las 3 de la mañana, justamente el día de hoy, junto al locutor DJ Songmanex, unas noches dedicadas a los gamers. Y aquí estamos de nuevo, dándoles la mejor programación. Es un placer poder tenerlos a todos, a la gente que nos escucha de Guatemala, de El Salvador, Costa Rica, México y Venezuela en estos momentos. Muchas gracias por estar en sintonía. Yo soy su servidor, DJ Songman X, su locutor. Junto a mí se encuentra acá una de nuestras locutoras muy especial y una de las locutoras que sabe mucho del doblaje. Ella es Eru con su programa Yavi Lindale, que también lo comparte los días lunes. ¿Cómo estás, Eru? Hola, pues estoy bien, muchas gracias, y también tengo que agradecer la oportunidad que me das de estar este día, que no es lunes, pero compartiendo con ustedes para poder, no sé, hacerles pasar bien un sábado más. Tú misma lo dijiste, vamos a tener un sábado muy especial, y gracias por madrugar también, porque es muy raro que tengamos un programa en la mañana. Yo creo que es uno de los pocos primeros programas en la mañana y bueno, pues la razón por la cual lo estamos haciendo es porque hoy, justamente el día de hoy, tenemos un invitado especial a la radio y alguien muy muy reconocido a nivel cosplayer y también a nivel de las convenciones. Ya muchas personas han sabido mucho de que nuestro invitado es hoy Mark McLeod. Él ha hecho buenos cosplays como el señor caballo de Viral Horse, de King of Fighters, Little Mac de Nintendo, Resident Evil, Johnny Bravo también de Cartoon Network, también ha hecho de Eric Driving the Crowd, Ozzy Osbourne de Star Wars, Deadmau5, Philip, también ha hecho de Prison School, y entre otros que vamos a estar hablando de ciertos videojuegos y también de animes, ¿verdad? Entonces, acá vamos a estar súper y pasándola muy bien con nuestro invitado, que ahora mismo se encuentra acá junto a nosotros, nuestro buen amigo, nada más y nada menos, chicos, con ustedes acá, Mark McLeod, desde El Salvador. Hola, hola, buenos días a todos. Saluditos a todos los amigos de Guatemala. Quiero decirles que me encantó su país. El clima fue lo mejor, su clima es súper rico. Yo daría por vivir ahí por su clima porque de verdad me encanta. Aparte que es el primer país el que visito y me encantó verlos a todos. A pesar de que no conozco a muchos, pero sí conozco a Byron y Edwin Wynn y a mi querida Mari R. Muralles. Quería mandar saluditos a Jacqueline Manzanita, Alex Letona, Carlitos Ponce, Yoshi Toby Team, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Hey, saludos, bro. Y más noche nos vamos a un club. A mi amigo Niga. Obviamente a Dante Somero, que gracias a él pude viajar a Guatemala porque él me pagó mi pasaje, ya que yo por ahora no estoy tan bien que se diga. Y a mi amiga Mari Montano y a mi querida chica Yoshi, que conocí este domingo, que se llama Raquel. Genial, pues. Qué bueno que conozcas a gente de nuestro país, ¿verdad? Porque, como tú dices, tuviste la oportunidad de venir acá. Y eso fue más que un placer y un honor. De veras, muy contentos de haber estado acá. Yo recuerdo que sí, te estuvimos ahí tomando fotos. Te subimos a la página de Facebook de la radio y compartimos contigo un rato. Y apreciando tu trabajo cosplayer. Y qué bueno que te viniste para acá. Como tú dices, te gustó el clima de Guate, ¿Qué tal la gente de acá de Guate? ¿Cómo ves la gente de Guatemala? ¿Te agrada la gente de por acá? Sí, excelente, me gustaba su acento, aunque ellos decían que yo hablaba raro y para mí ellos hablaban raro, era como que, hey, vivimos cerca, ¿cómo puede ser posible que cambie el acento si estamos a poca distancia? Fue genial y al primero que le hablé fue a un chavo que hizo de un perro espacial, que fue el primer cosplay que vi, y después le hablé a una chavita que estaba en una tienda que andaba un traje de Robin. Sí, me gustó su traje y igual estuve hablando un rato con ella y pude saber un poco más acerca de su país. ¿Ves? Y cuando te viniste para acá, ¿qué diferencias notaste o qué diferencias hay entre las convenciones que tienes en tu país? Que obviamente yo no he tenido el privilegio de ir, pero ¿qué diferencias notaste así? ¿O sientes el mismo ambiente en las convenciones, las cuales vives en tu país y acá a comparación de Guatemala? La verdad, fíjate que se siente diferente porque nadie me conocía en ese lugar y era como que debe de ser un cosplayer más de por aquí cerca o no sé. Y era como que no conocía a muchas personas y no hallaba mucho a quien hablarle hasta que llegaron los demás amigos. Y la verdad es muy diferente porque sin duda ustedes en cosas para comprar o cosas así de las tiendas tienen cosas mucho más variadas, de buena calidad y a buen precio. Igual me encantó ver la fila de food truck aquí. Lastimosamente solo nos toca comer pizza o sushi, no hay variedad en comida como lo había allá. Sí, es que acá tenemos muy buena comida y en especial que hay de todo para escoger en las convenciones, pero a veces no da tiempo ni de comer porque uno se la pasa tan alegre en las convenciones que Exacto. ya se te olvida comer. Exacto, Y no, y exacto. aparte de eso, las yo recuerdo que te vi justamente en el área, cuando estuvimos compartiendo, fue en el área de donde estaba la comida y las carretillas y todo eso. Y dije yo, ahí andabas, como tú dices, viniste la primera vez y tal vez como, bueno, no, la gente no me conoce o piensa que soy de otro lugar y por acá, pero la verdad es de que sí, o sea, nos dimos cuenta que no eras de acá al momento que te hablamos y por eso fue que nos llamó la atención, porque cuando te hablamos fue así como, wow, este chico no es de acá y por eso fue que dijimos, lo vamos a capturar y lo vamos a entrevistar. Tranquilo, el Pokémon Go aún no está habilitado en Latinoamérica. Sí. O sea, prácticamente, créemelo, fue algo espectacular, algo genial y pues bienvenido una vez más acá con nosotros. Será un placer y la gente que nos escucha, pues también muchas gracias. Yo ahora mismo voy a mandarle saludos a la gente que se está reportando. Primero que nada, quiero agradecerle a la gente fiel que siempre está acá. Una de estas personas es Chapis Chapis, que nos dice acá. Chapis dice que, bueno, lastimosamente Quimera dice también que no va a poder estar porque tuvo la universidad. Y bueno, dice, no está escuchando, pero siempre él está acá. O sea, es cosa rara que Quimera no esté. Pero acá dice Chapis Chapis lo siguiente. Dice, un saludo a a mi familia, dice. Y un saludo para mí, o sea, para yo. Y dice, y para la invitada, que en este caso es Eru. Y un saludo también para nuestro invitado cosplayer. Esto lo manda a decir Chapis Chapis. Aquí en Okay, Facebook. muchas gracias, Chapi. Tengo también un saludo de parte de Silence. Ella nos escucha también desde Guatemala. Y nos manda a decir acá que ya está en sintonía de la radio y escuchando la entrevista para Mark McLeod. Le manda saludos de parte de Silence también, ¿ok? La chica merece respeto porque está escuchando una excelente música en la mejor radio de Guatemala. Así es, tú mismo lo dijiste, se merece respeto, porque ella también siempre nos escucha y es alguien que está pendiente. Iván Enrique Quijano Martínez me manda acá un mensaje también en Facebook y dice, no creas que estoy acá, dice, por la comida, dice, estoy por escuchar a buen cosplayer, pero también por ganarme el pase para comer gratis, dice Iván Enrique Quijano Martínez, nos manda mensaje No, acá pues en Facebook. la comida es primero, así que te entiendo, yo creo que haría lo mismo, fíjate, no, no te miento. Más si es comida de esos food truck. Exacto, la comida, si no hay comida, no, ¿qué vamos a hacer? En serio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no hay comida? Y más en las convenciones nos agarra la pálida ahí. Es verdad que Entonces un día tienes necesitamos razón ahí. alimentarnos. Edson Alvarado, también saludos, que se reporta en la página de Facebook. Nuestro buen amigo Edson Alvarado, que nos regaló un like en este momento y se reporta escuchando. También saludos a Fercho Kurosaki y Oxiris Phoenix, que justamente están acá con nosotros también. Ellos son también locutores de la radio y tienen el honor de estar acá junto a nosotros. Muchas gracias a ambos por estar acá. Y también un saludo a Carlos Jesús Cruz, que nos está escribiendo desde la radio TuneIn. Y nos dice acá Carlos Jesús Cruz: buenos días, saludos a todos los anime gamers. Pasando un buen momento, dice, alegre, y sobre todo quiero mandarle saludos a Roberto Benítez y a mi buena amiga Antonella Dianicho, que nos está escuchando. Y dice un besito para Antonella y mando un abrazo y buena entrevista. Dice: estoy listo para el programa y gracias por estar acá, dice nuestro buen amigo Carlos Jesús Cruz de Guatemala. Vamos, amigo, tú puedes. Genial, genial, genial, genial. Pablo Miguel Pacheco también, que nos dice acá: buen programa, dice, el de ayer y el de hoy también. Me lo disfruto mucho, dice. Él nos está escuchando, ya saben que Pablo Miguel Pacheco, él es de Venezuela. Y él está acá reportándose, mi buen amigo Pablo Miguel. Saludos entonces a Quita el Venezuela. sombrero ante ese joven. Sí, este chico siempre está pendiente de la radio, siempre está escuchándonos. Y a pesar Excelente, de que, excelente. te digo, allá en Venezuela son casi 3 horas, si no estoy mal, de diferencia. Justamente ayer él nos estaba escuchando a las 3 de la mañana, lo cual quería decir que ya eran las 6 de la mañana en su país y aún así nos estaba escuchando, imagina. Y está acá otra vez, o sea, él es un buen Se oyente y despierta es con fiel buena a la radio. música. Obvio, se despierta con buena música. Fíjate que me decepcionaría más si supiera que está escuchando reggaetón, pero no, él sabe de buena música. Sabe que está escuchando sus buenos openings y endings. Nah, qué bueno, reggaetón, mira, no pasa, es algo que no nos tiene que entrar a los oídos, a los otakus y a los gamers, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Eru? Exacto. Mejor váyanse Totalmente. para el rock o para el metalcore. O u otras variantes que no toquen ese tema. Ah, no, no, no. Aquí jamás vas a escuchar una canción de reggaetón. Y si la escuchas, no, no, no, no. Yo creo que se Es cae porque el nos servidor de la hackearon la radio. página. Ajá, es porque nos hackearon. Es porque nos hackearon, Okay. literal. Jamás en la vida esto no va a suceder. Pero como tú dices, se levanta ahí escuchando la buena vibra, la buena rola, al Pablo Miguel ahí siempre. Buenísimo, mi buen amigo de Venezuela. Y también un saludo a Estuardo Arriaga. Estuardo Arriaga nos escucha de Guate también. Él nos escribió en la página de Facebook el día de ayer. Y él es una persona nueva que se reportaba a la radio y obviamente nos compartía sus profundos sentimientos. Le voy a decir qué fue lo que nos escribió en la página de Facebook. Justamente el día de ayer nos escribieron 3 personas que están escuchando en este momento. Una de ellas, como les digo, fue Stuart de Arriaga y dice: soy Anime Gamer Radio, dice. Tienen la mejor programación para gamers y amantes del anime. Sigan adelante, un saludo desde Guate. Él es Stuart de Arriaga. Un saludo entonces y gracias por reportarte, mi estimado. Estuardo Arriaga, gracias por escuchar. También a Alaska Dark. ayer nos escribió y nos dice: saludos, dice, nuestro buen amigo Quimera me recomendó la radio, dice, porfas, pásame el link para escucharlo. Bueno, se lo compartimos. Y Alaska Dark, gracias por estar interesada en escuchar, al igual que Fanny la Cuinila Pimentel, es el nombre, lo siento, es que es un poquito largo, y nos dice, me lo recomendó también, dice, mi buen amigo Maker, y quiero saber cómo escucharlos. Bueno, ya también ella nos escucha por medio de la aplicación de TuneIn. Recuerden, amigos, si tienen dudas para nuestro cosplayer, escríbanos en la página de Facebook, nos encuentran como Soy Anime Gamer Radio. Luego nos pueden escribir también por un post, o si lo quieren hacer personalmente. También no se olviden que Mart McLeod tiene Instagram, para que lo empiecen a seguir en estos momentos. Él se llama M-A-R-T, Mart, rayita baja, Burns, B de bueno, U-R-N-S. So, entonces sería Mart-Burns, así lo pueden encontrar en Instagram para que le den seguimiento. Y no sé qué otros medios nos puedes dar, Mart, para que te puedan la gente seguir y empezar a ver. Sí, tengo una fanpage de comedia, a la vez subo cosplay de mis amigos, también subo míos con mis máscaras de caballo, subo videos de las locuras que hago con esa máscara de caballo. Tal vez no están en la mejor calidad del mundo, pero se hace lo que puede con un teléfono al alcance de mi bolsillo, podría decir, porque no tengo una buena cámara, pero el video se entiende y lo van a poder disfrutar algunos. Mi canal es Viral Horse. Ese canal en sí está creado para disfrutarlo junto a mis amigos, pero si ustedes desean disfrutar o ver las locuras que hago, pueden hacerlo porque están al público. E igual estoy en World Cosplay como Mark McCloud. Ahí pueden seguirme algunos cosplayers, no sé si la mayoría tendrá o los fotógrafos también tendrán, pero ahí es más que todo donde subo mis cosplay. No tengo fanpage porque siento que no saco muchos cosplay, apenas llevo como unos 12, 14, 15, no sé, ya pasé de los 15, pero llevo varios. O sea, apenas. Siento que tengo que llegar a unos 100 para hacer una fanpage. Sí, sí. No, claro que sí. Una lista estupenda. Ya vamos a hablar de esos 15 cosplays que Mart McCloud ha hecho, que han sido una lista así súper genial. Súper genial. Así que ya saben, estos son los medios de contacto que tienen con nuestro estimado Mart McCloud. Hoy, acá en Radio Soy Anime Gamer, tenemos a nuestro invitado especial. Y bueno, pues yo sé que muchos tienen preguntas, tienen curiosidades de saber qué onda con tanto cosplay. Si tienen dudas, ya saben, síganlo en Instagram, en Facebook. Y bueno, pues yo creo que tenemos aquí una preguntita que nos quiere hacer nuestra locutora especial Eru, a una pregunta que le quiere hacer a Mart McCloud. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué animes fueron los que marcaron tu infancia y que te inspiraron a hacer cosplay? Ok, espérame. Mami, subile a la tele, a la radio, estoy saliendo ahí. Sí, subile. Ah, tu hijo famoso, al fin. Ok, ya estuvo. Espero no se haya escuchado eso. Bueno, fíjate que la verdad, el primer anime en sí que vi, bueno, que al inicio no sabía que era anime, así que era como, estoy viendo Dragon Ball Z, me gusta mucho, se está peleando Goku con Majin Buu, es lo mejor. Ok, después comencé a ver Ranma, me encantó la manera en que se transformaba en mujer, y de primera era un imán para las chavas y después un imán para los hombres, era como, what the fuck, y me gustó mucho Ranma. Ya después, comencé a ver a Hajime no Ippo, me gustó mucho, aunque te soy sincero, no lo he terminado de ver, me quedé como en el 70, 71 de New Challenger. Después vi Prison School, bueno, creo que ha sido el último que he visto, Prison School, y la verdad, fíjate que sé poquito de anime, porque a mí me gustan más los videojuegos, soy más de videojuegos, pero igual también vi la OVA de Devil May Cry, vi Helsing, que por cierto me gustó. Ah, vi este Tenju no Tenje, creo que se llama, no recuerdo muy bien el nombre. De una chavita de pelo morado que era una niña y se transformaba en adulta porque era como un especial que tenía. Sí, sí. Y bueno, comencé a ver Naruto, no te miento, pero la verdad, Naruto, siento que no tuve mucho dinero para seguir comprando los Shippuden y fue como rayo, ya no puedo seguir viéndolo. No creas, a mí también me pasó. No tenía internet y mucho menos compu, era como que, ya no. No, que sí, así fue como he visto unos pocos animes, por eso es que he visto animes cortos, si te fijas, porque, bueno, y hasta el anime Afro Samurai, que es excelente, demasiado gore. Y como tú dices, esos animes que preguntaba aquí Eru, que prácticamente, pues, marcaron tu infancia y que el día de hoy tú dices... Ala, yo vi eso pues cuando tenía, qué sé yo, 5, 6, 7 años. Y justamente con esa pregunta y conectándola un poco, ¿qué animes así de esos que mencionaste has hecho cosplays? Y tú ahora, cuando haces el cosplay, dices, ala, nunca me imaginé poder ser un personaje de estos por haber hecho realidad un sueño, que fue alguien que admirabas en alguna serie de anime. ¿Qué personajes o con qué personaje específicamente del mundo anime o gamer te identificas tú precisamente? Fíjate que yo, la verdad, hasta ahora me identifico con Albert Wesker porque fue como el de Resident Evil 5, porque fue como el primer cosplay genial que saqué, se podría decir, porque todos se quedan como wow, se pintó el cabello, quedó igualito que el personaje, los detalles y todo. Y bueno, algunos amigos me dicen, sos el Wesker salvadoreño, sin duda, güey. Hasta ahorita creo que llevo ese trono. Y la verdad, fíjate que los primeros cosplay que hice, bueno, yo celebraba Halloween. Mi mamá, mi papá me compraban máscaras de Halloween, accesorios de Halloween. Obvio, con el tiempo se perdió esa tradición acá, ya nadie celebra Halloween, dicen que es diabólico, lo típico de las personas religiosas, de modo... Entonces, sí. Era como que ni modo, ya no podía disfrazarme, pero lo que hacía que compraba ropa similar a los personajes que me gustaba y salía hacia la calle y no me importaba. Por ejemplo, cuando comencé a meterme a boxeo, compré una camisa de Goku anaranjada, entonces me iba con esa camisa de Goku anaranjada, un short anaranjado y unos zapatos tenis azules, y era como, soy Goku y me voy con mis guantes a pelear con los demás al gym, que no sé qué. Y me sentía bien realizado, hasta que unas amigas que conocí me llevaron a mi primer evento de anime, que fue en el 2013, fue 31 de octubre, cabal en Halloween. Solo imagínate mi emoción, saber que iba a poder celebrar de nuevo eso y poder disfrazarme como algo que a mí me gustaba, aunque claro, no tenía cosplay. Y solo tenía dos máscaras de caballo, así que comencé con eso y nunca imaginé que a la gente le iba a gustar. Yo pensé que nos iban a ver raro porque todos con cosplay bien bonito y solo nosotros con dos cabezas de caballo, era como bien, solo voy a ir por salir del compromiso, era bien, bien vale 20, me imaginaba yo. Y así fue como me di a conocer, cuando andaba las máscaras de caballo me subí un montón de personas en mi espalda. Las levantaba, llegaba a trolearlos, llegaba a agarrarles la comida, llegaba a robarles a la novia y al novio también. Ajá. Fue súper divertido, igual la mayoría de cosplayers y personas que estaban ese día nos sentimos como todo un Justin Bieber o algo así, porque un montón de gente pidiéndonos fotos y nosotros como, ¿y ahora qué hacemos? Más que ni poses sabíamos hacer, era como todo bien improvisado. Lo único que no nos salía improvisación era correr por el evento, subirnos a la gente a la espalda, correr con ellos. Incluso me subía un link a la espalda y lástima que nunca nos pasaron esas fotos, pero quedaron geniales. Oh, qué genial. Y así poco a poco comencé a hacer cosplay. Ya después dije, bueno, voy a comenzar haciendo un cosplay militar y un mercenario de Resident Evil. Que la verdad no me salió muy bien que ese día, me faltaron muchas cosas. Ya después poco a poco fui mejorando. Hice a Joe Higashi porque como estaba después de boxeo me metí a kickboxing. Entonces para ir al gym me mandé a hacer un short de Joe Higashi. Ya tenía los accesorios y con eso fui a mi segundo o tercer combo, se podría decir. Wow. Y está súper genial tu experiencia. Dale, Eru. Sabes, yo tengo una pregunta. ¿Qué sentiste cuando hiciste el cosplay de Gacto de Vision School? Wow, fíjate que la verdad ese mi objetivo era sacar a los 5 personajes. Obvio, pedí ayuda de mis amigos y sacar a las 2 chavas, pero lastimosamente las 2 chavas no podían terminar su cosplay a tiempo. Creo que tenían otros proyectos. Un chavo no tenía dificultades con su trabajo, así que ni modo, no pudo hacernos barras, como se dice. Y solo salimos 3. Y la verdad, millones y millones me decían que yo había nacido para ser Gakuto. Es tan genial, yo adoro a ese personaje. Yo no hace mucho terminé de ver Vision School. Ay, no sé, me encantó. Por eso deseaba saber que cómo te había ido en la convención cuando saliste de ese personaje. Y te lo digo, yo no pensaba ser a Gakuto, eso lo iba a hacer una chava. Yo pensaba ser a Shingo porque es rubio y como que yo tengo cierto imán para los personajes rubios, porque me encantan los personajes rubios, no sé por qué. Creo que no se tienen su estilo y a mí me gusta porque, bueno, tal vez porque de pequeño yo era rubio y con el tiempo se me arruinó el cabello, como dicen. Fui el cisne que se hizo patito feo, fue lo contrario. Y al final saqué a Gakuto porque tenía esa peluca negra y no tenía una peluca rubia. Era como que, ni modo, voy a ser Gakuto entonces. Y como ya había estudiado más o menos al personaje, sabía cómo tenía que hacer y todo. Sí, es esta experiencia que te llevas en tu primer cosplay, creo que es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Es una experiencia que honestamente te marca y te hace recordar. Tú mismo me lo mencionabas hace unos días atrás que te sentiste súper satisfecho con tu primer cosplay, que era la cabeza del caballo, el señor caballo Viral Horse. ¿Qué sentiste esa vez, ese primer cosplay? O sea, cuando la gente te vio, cuando la gente se acercó y se empezó a tirar las fotos contigo y todo este rollo. ¿Qué, cuéntanos tu primera experiencia de cosplay? O sea, dentro de ti, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste re bien o dijiste no te sentiste incómodo? ¿Cómo te sentiste en ese primer cosplay? Me sentí súper bien, súper cómodo con las personas. La mayoría me aceptaron por mi cabeza de caballo, me entrevistaron. La verdad, fue excelente la experiencia. Incluso gracias a esas cabezas de caballo, estuve pero así, por un pelito, pero casi, de robarles a Omi Senpei y a Shiroi Crosseria, que creo que son cosplayers de... Sí, son cosplayers de Guatemala. Estuve cerca de robarle una de ellas y no devolvérselas a su país. Andaban de Fox y no me... Así que sí, me encantó. Fíjate que solo publicaba una foto y la gente le gustó lo que hacíamos. Dijeron que fuimos una parte divertida de la combe. Eso me alegró mucho porque yo soy de las personas que le gusta que se rían conmigo o que se rían de mí. La verdad, no me importa si están burlando de mí. A mí me da alegría saber que por lo menos los estoy haciendo reír de una u otra manera. Creo que lo más alegre de esto es eso, sacarle la sonrisa a la gente, sacarle la sonrisa a las personas que están ahí contigo y te digan, ala, qué cool tu cosplay, en serio, ¿verdad que se siente bien eso? Sí, se siente único, conocer bastantes amigos, porque incluso hasta una amiga, Tania Gómez, que ahorita está viviendo en Taiwán, me dijo, tú te hiciste famoso en un día, a lo que nosotros nos costó como venir a 10 o 6 combes, y tú en un día hiciste muchos amigos y nosotros como que nos costó mucho llegar a ese nivel. Y yo como, ay, pero yo no llevo cosplay bonito. Y ustedes sí, les decía, esto es apenas una máscara, les decía. Pero algo es algo, así se inicia, sí. Todo Sí, gracias a Dios. Fíjate que gracias a esos amigos, mis cosplay han sido buenos, porque yo la verdad no te voy a mentir, yo no soy de los que cosen sus cosplay. Ay, voy a hacer este pro. No, no, no puedo hacer eso. Yo solo plasmo mi idea, bajo imágenes de Inter, compro la tela, le digo a mi madrina que gracias a Dios ella me apoya mucho y no me ha cobrado ni un centavo, aunque siento que le debo mucho más, le debo hasta mi vida, creo. Es como mi segunda mamá. Mis amigos siempre me han ayudado, me han ayudado en los detalles más pequeños, pero hasta en los más pequeños, ellos siempre han estado ahí para ayudarme, sobre todo Jacqueline Manzanita y Dante Salieri, y siempre, mira, me falta tal cosa. No, no te preocupes, ahorita te la hago. O ahorita te maquillo, o ahorita te presto tal cosa. Y es como que ese apoyo el que me incita a seguir, porque gracias a ellos he sacado esos cosplay, porque yo la verdad, la pintura, gracias a Romeo Meo, supe qué ponerme, supe qué pintura me iba bien con mi piel y que se mejore pronto, porque ahorita Romeo Meo está ingresado, no sé qué tendrá, no le he preguntado porque sé que a veces es mentiroso, pero ya veo que no, está ingresado y ojalá se mejore pronto. Fue el Jack Bien, que y llegó a este evento que pasó. sí, de hecho, ¿cuándo es la próxima convención que tienes allá? Porque yo vi unas foticas ahí que te echaste tú junto, Kim también subió unas fotos. ¿Qué convención fue esa? Fue el Project Evas, tenía un nombre raro, se llamaba Kawaii Comic Day Party. Fue divertido, Muy tenía mi largo. toro mecánico, me subí hasta 5 veces en ese toro mecánico. Al final me bajé del toro mecánico y sentí como que un negro me había abierto las piernas porque no las aguantaba. ¿Para qué te miento? Pues genial, estaban rifando, estaban dando un dron al que rifara, al que se subiera por 2 minutos. Obviamente yo no quería ganarme el dron, solo quería subirme al toro porque siento que yo tengo como esa habilidad de saber montarlo y aguanto un buen tiempo. Así que por eso más que todo lo hice. Bueno, y eso que a mí no me gusta el yaoi. Se lo gozó entonces ahí. A ver, queremos ver un video, si tenés uno, que te subiste al toro, porque esos videos son lo más chistoso que puede haber, créemelo. Pueden verme en YouTube, ahí en Viral Horse, así se llama mi canal. Ahí están los videos, creo que también están en la fanpage. Sí, creo que subí a unos en la fanpage, hasta incluso el toro se arruinó, creo que no aguantó mi genialidad, creo que mucho lo monté. ¿Cómo se llama tu canal, dices? Para que la gente te busque, ¿cómo te encuentran? Viral Horse. Viral Horse. Pero en YouTube, ¿verdad? Solo así, Viral Horse. ¿Sí? Y en Facebook pueden buscarme como Viral Horse, el señor caballo. Vamos a decirlo a lo español latinoamericano. Viral Horse, el señor caballo. Ok, te tengo una pregunta acá que nos Ahí están pueden ver. lanzando aquí en Ok. Facebook a ti, entonces ya te la leo acá. Bueno, primero dice, jajajaja, ja, ja, ja, dice Maker Castillo, dice un negro, le dio risa a lo que mencionaste y dice, bueno, dice, pregunta al invitado, dice, dime qué anime si tienes, dice, te ha causado una impresión así como que, wow, dice, qué anime tan kawaii o que creas que no lo va a reemplazar ningún otro anime hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese anime? Sin duda ese anime creo que va a ser Dragon Ball Z. Cada vez, bueno, obviamente han sacado Dragon Ball Super. Si no me equivoco, es súper genial, me gusta porque tiene comedia, ya no es el típico Dragon Ball que va a pelear, obviamente algunos se decepcionaron por eso, pero la verdad, hey, estamos viendo Goku, por lo menos Goku sigue en la televisión, con eso digo yo que deberíamos de estar felices, más que creo que ya se está poniendo muy buena la serie, lastimosamente no la he podido ver porque no tengo computadora, pero hey, para mí Goku ha sido lo mejor. Dragon Ball Z es único y el otro que me ha encantado y siempre voy a poner como segundo lugar es Hajime no Ippo, porque da buenos valores, enseña ese lado humano de las personas. No, no, no todo es así como en la mayoría de animes, no todo es fantasía en ese anime de Hajime no Ippo para mí. Hasta ahora es el único que he visto, así que por eso lo digo. y tiene un lado humano que de verdad me sorprendió, porque se ve que cada peleador tiene sus problemas, tiene no le va bien en su casa, le va súper bien, pero no tiene el amor de su vida, se ha obsesionado con otras cosas, tiene aquí, tiene allá, y pienso que Jimeno Noí pues es lo que tiene, que da buenos valores de lo que es el boxeo. El boxeo, amigo, el boxeo. Estás hablando de Mac, Little Mac. No, te estoy hablando de Jimeno Hippo, de Hippo Makanaochi, de ese mismo anime. ¿Y por qué te gusta el boxeo? Porque sí, me mencionas a este personaje de Little Mac. ¿Qué te llama la atención de este deporte, que es masacre, es sangrienta esa onda? Bueno, fíjate que la verdad yo siempre fui el que le hacían bullying en la escuela. Siempre me golpeaban. Con el tiempo, después yo lo golpeé a ellos. Me expulsaron como de 10, 11 colegios, no sé. Pero de modo Patojo que rebelde. Sí, exacto, era el chico problema. Ningún colegio de aquí me toleraba. Le decía a mi mamá que me pusiera karate. Yo quería estar en karate. No quería a mi mamá porque decía que me iba a hacer más violento. Ni modo. Mi papá me compró un Nintendo. Me acuerdo que me levanté un domingo y lo primero que vi fue a mi papá jugando Punch-Out, y fue como que, ¡ay, qué bonito! Mira, el muñequito chiquito le está dando duro a los más grandes. Y me gustó saber que el pequeñito le estaba ganando a los grandes. Y me envicié un montón con ese juego. Incluso hasta se me fundió mi querido Nintendo NES por estar jugando Punch-Out y Doble Dragón todo el día. Pero me duró un buen tiempo, creo que como 5 años, a pesar de que mi papá hubo un rato que me lo escondía porque decía que no hacía las tareas por estar jugando. Aparte que salió un montón de luz. Los recibos venían demasiado grandes y bueno, creo que por eso digo que Little Mac siempre va a ser mi personaje favorito en los videojuegos, porque fue el primer personaje que a mí me encantó. Ya, yo solo conocía a Mario, pero cuando vi a Little Mac fue como wow. Me gusta este juego. Me dio un poco de decepción cuando vi que ya no lo sacaron para 64 y fue como que, ay, sí, qué mal que sí. No lo han sacado. Regresé en Wii, estoy en Wii. Ahora aquí lo tengo en Wii. A veces me pongo a jugarlo y lo juego con los sensores para sentir que estoy peleando yo. Es que estás que hablando de un juego muy bueno. Especial. No, hombre, la verdad es que te digo algo. Eso es exactamente lo que decíamos, esos personajes que te han gustado desde pequeño. O sea, ese recuerdo que tú dices, bueno, mi viejo ahí jugando Punch-Out, y yo digo, madre, me envicié con este juego, y creciste con esa cosa, y ahora dices, después de los años, desapareció Little Mac, y vuelve a aparecer en un Wii, es así de, wow, en serio, eso te llega al cocoro. Al igual con Dragon Ball, tú dices, bueno, lo vi toda mi vida, nada lo va a reemplazar, volvió a salir este año, el pasado, Dragon Ball, y es como que es algo que es irreemplazable. Nada de esto le va a quitar el lugar a tus personajes. Y lo bueno es de que siempre salen al aire. O sea, está Little Mac en Smash Bros, sigue Dragon Ball y otros animes. Y así poco a poco se sigue manteniendo los personajes que marcaron nuestra infancia. Qué bueno saber también que eres un rebelde, la verdad, porque te gusta pelear, ya me di cuenta, te gustan las broncas, te gusta meterte a broncas serias, igual que Nerf. Gracias a Dios, fíjate que he tranquilizado un poco ese carácter. Antes era más tremendo, ahora mis vecinos dicen que he cambiado porque ellos sabían lo tremendo que era. Era el buscapleitos, casi me llevan preso una vez, por cierto, pero gracias a Dios no pasó más. Pero igual, gracias a Dios cambié ese mi manera de ser. Ahora trato de mejorar cada vez más. Sé que todavía me falta un montón porque por ratos como que llega aquella espinita. Y bueno, le digo a veces a mis amigos, te presto mis guantes y nos agarramos. Y es como que, chivo, ahí me desestreso. Entonces, ni modo, así es como logré calmar eso. Creo que el boxeo me ayudó en eso, más que todo porque cuando agarré boxeo, mi profesor me enseñó muchos valores, me decía que eso no era para la calle, siempre que nunca lo fuera a aplicar. Gracias a Dios nunca lo he aplicado y creo que espero seguir así. Y si aplico algo en la calle, me gustaría que fuera Aikido, porque sé que solo es una llave que no lastima a nadie, solo es para que se tranquilice. Y la verdad es que el boxeo, sí, pienso yo que me cambió la vida. Gracias al boxeo me fui para kickboxing, MMA, grappling, aunque no sé mucho. conocí excelentes profesores, un profesor que me decía lo mismo, que si alguien buscaba en la calle problemas, siempre corriera, siempre le hice caso a él y gracias a Dios hasta ahorita sigo a su consejo. Lastimosamente ese profesor ya no está con nosotros, lo mataron por querer llegar a su casa, lo lloramos mucho en nuestro gimnasio, que por cierto se llama Real Fighters, pueden buscarlo en Facebook si desean, Real Fighter Gym. Ahí pueden seguir a los peleadores nuevos que están, porque yo lastimosamente me lesioné mi bíceps, me lo reventé por llevármela de campeón, y ahora hay nuevos peleadores en el gym y ahí pueden buscar información y ver un poco de los deportistas que tenemos acá. Bien, hacemos reto. Y estaba viendo tu pantalón, está súper genial, el que es rojo con línea negra de kickboxing, con tus vendas y la camiseta negra. Se ve genial, y la bandera de Estados Unidos en medio, ¿verdad? Creo que la bandera de Estados Unidos no la recuerdo. Ah, sí, exacto, tiene... sí, ya caí cual. Sí, ese pack me encanta, fíjate que lo fui a encontrar por ahí, le encontré a un excelente precio. Y ese pants me encanta, te puedes estirar y hacer de todo. Y es bien hermoso, la verdad me gusta la tela de ese pants, solo porque no hay un personaje que use ese pants, no, que creo que ya lo hubiese sacado en algún cosplay. Pero sí, ese pants es hermoso, fíjate que la calidad del pants es única. Lástima que no tiene bolsa, porque hoy es para pelear, pero me encanta ese pants. Así que si me lo ven seguido, no es porque no tenga ropa, sino que simplemente me encanta ese pants. Sí, se te ve muy cool, te ves así, te ves masacre, te ves rudo con esa onda, la neta. Siento que aún me falta hacer ejercicio. Nah. Hay una foto ahí de donde le estás pegando una patada a no sé quién rayos es, pero es un... no sé si es un personaje de Naruto, pero es un tipo de negro completamente, sí, con algo en la cabeza. Creo que es Toby de Naruto. Es Toby, sí, ese personaje. Sí. Bueno, tengo amigos que les gusta Naruto. Por eso es que me puse a los personajes de varios animes, a pesar de que no los vea, pero gracias a los amigos me he aprendido los nombres de ellos. Sí, es un amigo que conocí en mi segunda convención, Uzumaki Gido. Buena onda el men. Siempre está dispuesto a ayudarme. Y sí, él me dijo que quería hacer esa foto. Y es como que, ah, chivo, hagámosla, le dije. Y gracias, y ya que puedo ya hacer llegar mi pie hasta ahí, tomaron la pica en ese momento épico, y después de ese momento épico hicimos un poco de exhibición. Obviamente no nos golpeamos con fuerza, solo fue medio los golpes y a la gente le gustó, hasta creo que me entrevistaron ese día y fue genial, la verdad. Ahí estabas entonces de Yohigashi, sabemos que este es de SNK. Y entre uno sale sí, Fatal Fury Fighters. También. Sí, The King of Fighters, SNK. La neta, es que es un personaje que te luce así exactamente como sos vos, porque sos el personaje representado, literalmente. Lo digo por el color de piel que tiene este chamaco y por la pantaloneta, o sea, te ves idéntico a él. ¿Qué onda con este personaje? A mí me encanta. A mí me encanta este personaje. ¿Qué onda? ¿Qué te inspiró a ser este chavo? Bueno, la verdad, siento que es un poco loco, así como yo, así que ni modo, tenía que sacar a Yohigashi. Siento que no, me faltó un poquito más de brazos y bíceps, pero eso son cosas que para mí es lo menos. Me gusta así como soy, a pesar de que no sea el tipo musculoso, sea bien macizo, pero... Me agrada ser delgado, estoy feliz con cómo soy, no siento que necesite ir al gym, lo más que hago es correr y seguir haciendo sombras con el boxeo. Pero en sí no, varios me han dicho que me meta al gym, pero igual no es algo que me guste mucho, creo que me gusta más pelear que estar haciendo pesas, a pesar de que tienen que llevarse juntas esas dos cosas, pero yo siempre soy el que se le corría las pesas y se iba de un solo a boxear, pero es que no tengo mucha fuerza, solo velocidad. Pero sí, el personaje quedó genial, mi profesor hizo el chor, creo que es un artesano, creo que nació para crear chores y ropa así de pelea, gracias a él lo saqué. Siempre hay alguien que nos saca de esos apuros, la verdad. Siempre hay alguien que nos saca. Que ya las fotos más bayuncas de Joey Gashi, que creo que ya la mayoría conoce algunas poses que son fuera de lo común, como digamos. No podemos decir eso en tele, es programa familiar y es hora familiar, así que ni modo. Creo que los que jugaron de King of Fighters sabrán de cuáles poses de Joey Gashi hablo. Obviamente. Y quería hacer esas poses, pero siento que en una iglesia como que no da muy bien eso. Así que ni modo, me tuve que contener en ese momento. Oye, fíjate que cuando yo entré a tu página, te había confundido un cosplay con un personaje de Shingeki no Kyojin. No sé es? Si no te sabría decir, es que es un rubio que tenía como una chaqueta café y una pistola. Ah, ver, fue cuando estaba probando de Leon S. Kennedy, ya que un amigo subió una foto. Subió una foto de que quería ser un personaje de Shingeki no Kyojin. Sí, es que eso era lo que te quería decir, si no has visto ese anime, porque, bueno, sí, ahí hay un personaje rubio, que es Erwin, y no sé, yo creo que a ti te quedaría perfecto. Sí, fíjate que me encantó mucho ese anime, no considero hacer cosplay porque comenzaba a verlo, igual sentí que muchos cosplayers lo sacaron y fue como que... Sí. Ah, no puedo sacarlo, ya varios lo sacaron, igual siento que no podría hacer las cositas de los lados. La cosa de maniobras, no me acuerdo, porque... Sí, las maniobras tridimensionales. Ajá, vi el anime, me gustó un montón, y hasta la fecha estoy esperando más esos capítulos, porque sí, me dejó picado realmente, quería saber qué pasó. Quería saber qué pasó en la casa de Eren, más que tengo unos amigos que lo tienen en manga y por ratos quieren spoilearme, pero no los dejo. Pero sí, en ese tiempo no tenía peluca, comenzaba a conocer gente, obviamente no sabía ni siquiera cómo cuidar las pelucas, no sabía ni peinarlas, hasta ahora que gracias a la Jacqueline Manzanita pude aprender a peinar pelucas y a lavarlas y toda la cuestión. Pero sí, gracias a ella ha sido eso. Y al rato tal vez lo saco, quién sabe. Vamos a hacer a Erwin. La verdad es que sí, pienso que ese personaje te quedaría muy bien por ese que vi, que realmente yo lo confundí. Yo cuando vi esa foto, fíjate que lo primero que me pensó que me lucía mucho el He-Man de los 90s, 80s, el He-Man gay que andaba por el político. Solo que me falta más cuerpo, pero siento que del cuello para arriba me parezco a ese personaje, al He-Man gay, al de la camisa rosada. Ahí está, mira, okay. Tu primer crossplay de una vez. Crossplay. No, fíjate que el primer. De hecho hiciste un crossplay, ¿cuál es ese que hiciste? Fue con la cabeza de caballo y me puse, ¿verdad?, un vestido. Quería verme lo más lady fair posible. Porque admiro a ese luchador y cantante que a pesar de que él es 100% masculino o macho, como no sé cómo le dirán allá, él guarda ese toque kawaii en su, en sus canciones y todo. Y es como digno de admirar. Y es digno de admirar porque es una persona que no le da vergüenza. Él sabe lo que es y nadie le puede decir otra cosa. Exacto. Eso es muy digno de admirar. La verdad es que sí. Tengo acá unas preguntas entonces que nos están haciendo. Primero es Vania. Vania, sí. Vania nos escribe. Vania Salazar, que siempre nos escucha en la radio de Gamer Sound. Ella me escribió acá en Gamer Sound y te voy a decir qué es lo que puso. Bueno, yo no puedo imitar la voz de ella, pero a ella le gusta que yo imite su voz cuando dice algo. Entonces, dice acá lo siguiente. A ver, ya te voy a leer. Acá está. Bueno. Primero nos dijo esto, dice, ¡wii!, dice, Interestela, wow, o sea, pues, es en serio, jamás en la vida he visto un cosplay así, qué divino, dice, me encanta, qué chido, y dice, ¿por qué hiciste este cosplay? O sea, ¿qué onda? Es increíble, dice, admiro a la gente que hace cosplay kawaiis y cosplay raros, dice, ya me cansé de ver los mismos cosplays todos los días, dice, es aburrido, y es súper ver uno diferente. Esto dice Vania. Ok, pues mira que ese cosplay, la verdad, Sí, no lo pensaba hacer, me gustaban los personajes, amo la película, amo a Daft Punk. Gracias a Daft Punk conocí a Byron y a Edwin Wing. Creo que sin ese, si no hubiésemos tenido ese mismo gusto musical, nunca hubiésemos sabido quiénes éramos. Pues gracias a ese, a esa película y a esos DJs los pude conocer. Y pues fíjate que fue así, yo andaba queriendo hacer mi traje de Deadpool. Vi esa tela anaranjada, vi que estaba súper barata y fue como que podría ser a Goku. Y en eso estaba y en eso sonó en mi MP3 la canción de One More Time de Daft Punk. Y fue como que ya sé qué tengo que hacer. Y fue como que tengo que comprar la tela. La compré, le dije a mi madrina que lo hiciera. Le dije a mis amigos cuál iba a ser. Me prestaron la peluca y las demás cosas. Yo me rebusqué por ellas, las piedritas de la frente, los detalles del cincho, que son tres piedritas también, los detalles de los de las manos, también eso. Ya después le dije a un amigo, dibujame la guitarra, bro, que no puedo dibujar. Me la dibujé en una tabla, fui a una carpintería a que me cortaran esa guitarra. Y ya después yo le di la demás magia a la guitarra, le puse efectos a la guitarra, le puse un papel especial que cuando te toman fotos con flash, la guitarra brilla. Y fue así como saqué a Arpeggios de Interstellar. Ya después para Guatemala sentía que no podía repetir el mismo, sentía que ya lo había sacado como dos o tres veces. La verdad lo hubiese querido llevar y me arrepentí de no llevarlo, ¿para qué te miento? Porque Arpeggios siento que siento que por ser el guitarrista debe ser un poco más alocado, mientras que Octave por ser el líder de la banda es un poco más tranquilo, es el pianista. Así que ni modo, sí. Me llevé a Octave a Guatemala y le robé el piano a mi hermano y me lo llevé para Guatemala también. Y un amigo me prestó el afro. Es que está algo rarito. No, te quedó genial. Mira lo que me gustó de ese cosplay, sí, retocando lo que dice Vania acá en Facebook, es que la neta y la peluca está en todo. Segundo, te pintaste y te replayaste solo las mangas de los brazos, pero desde ahí creo que ahí no usaste, pero de lo contrario te echaste toda la pintura y se te quedaba re bien. O sea, la neta, yo sentí que estaba con el verdadero Interstellar, la neta, porque te quedó así súper genial. La neta es que cuando yo te vi, yo dije, este brother sí que tiene buen talento para hacer uno así. Y te prometo que yo en un día dije, yo quiero hacer uno de esos, pero dije, nadie me va a reconocer. Y yo creo que sí a mí en mi caso, para ti te reconocieron así en dos cuentazos, ya sabían quién eras. El piano está en todo, el Kawasaki, hasta la marca así, ¿verdad? Japonesa y toda la cosa. Está genial. Y esta rola de One More Time, de Aerodinámico, de Digital Love, Something About Us, estas rolas son así excelentes, son perfectas. Yo recuerdo, tenía 11 años cuando salió esta onda y hasta el día de hoy te digo, no lo llamo canciones viejas ni le llamo clásicas, son canciones que al día de hoy todavía las sigo viendo como las más nuevas que han marcado mi vida, porque sí, son buenísimas rolas. Y qué buen cosplay es, la neta, te quedó así en todo. Estaba súper genial. Sí, incluso varios niños conocen a Daft Punk porque una vez me llevaron a poner música a un partido de básquetbol y llevé mi MP3 y puse a Daft Punk y todo. ¡Ey, mira cómo se llama esa canción! Ah, se llama One More Time o se llama tal cosa y es de Daft Punk. Ah, ok, qué genial. Y una niña chiquita se acercó a mí y me dijo, mire, ¿verdad que él es Daft Punk? Me dice, ¿eso que está sonando? Sí, exacto, le digo, qué genial está, me gusta la música que pone, me dice. Y me felicitaron como tres niños pequeños que tenía como unos 5 o 6 años. Uh-huh. Y la verdad sí, fíjate que me puse esas mangas porque no podía abrazar a la gente cuando lo hice completamente con pintura en mis brazos. No podía abrazar a la gente, no podía acercarme a ellas, tenía que guardar una cierta distancia a ellos y no me gusta mucho guardar la distancia con las personas. Me gusta abrazarlo, me gusta agarrarlo, me gusta estar cerca a la hora de la foto. Al niño le gusta amar a la gente y que se deje amar también. Sí, no importa si es niño o niña, amar es amar. Exacto. Y entonces Esa vez, por cierto, quedé súper sucio de mi traje porque me topaba mis manos a cada rato, mis brazos a cada rato con mi cuerpo, así que quedó hecho un desastre mi traje, quedó todo sucio de azul a la hora de que iba a concursar. Creo que quedé, era de los cosplayers más sucios que había. Incluso me rompí el pantalón porque ese día tocó una banda y yo me hice las mímicas como que estaba rockeando con todo, igual a Angus Young de AC/DC. Entonces me estaba tirando en el suelo, me arrastraba con mi pantalón y todo se me rompió de ahí el cosplay, y fue por eso que tuve que ponerle unos pequeños detalles ahí cuando fui a Guatemala, porque ya lo había roto de las rodillas. Incluso creo que en Viral Horse está el video, tal vez se los comparta más tarde en mi fanpage de nuevo para que lo puedan apreciar. Les va a gustar, sonaron canciones de Rage Against the Machine, de Iron Maiden, de varias bandas buenas, la verdad. Ah, incluso de Metallica sonaron buenas canciones también ese día, que la gente rápido se alegró cuando vio verme rockear ahí. Incluso se me unió Prince, que es mi amigo Romeo Meo, él se me unió ahí a tocar y ya eran los dos guitarritas tocando en pleno concierto y fue genial. Este Prince, ahí nos enseñas foto. Ah, Prince es la mera onda, la neta. A Prince hay que darle muchos honores porque tiene música, y recuerda que estas canciones que escuchas, muchas, por ejemplo las de Daft Punk vienen, si te das cuenta y ves la bio de Daft Punk, una de sus inspiraciones musicales es Prince, son música de ese estilo, o sea, la clásica es la que motiva a la gente, a estos chicos de Daft Punk. Y el soundtrack de Tron, no sé si lo escuchaste, que fue realizado por Daft Punk también, es un soundtrack muy genial. Y de hecho, hablando de Tron, ¿qué onda? ¿No te ha llamado la atención un cosplay así de esos, así con casquito y toda la onda así de esos, de esa película? Porque obviamente es nunca se me había ocurrido, o sea, tantas ideas que hay. ¿Qué cosplays tenés pensado hacer en un futuro? ¿Qué cosplays tenés en mente ya? Me llega esa canción de Tron, fíjate, lastimosamente lo que único que me duele es que no dura mucho tiempo, me gustaría que durara unos 2 o 5 minutos esa canción. Porque hay que repetirla, sí, yo sé, a mí también me gusta. Y la verdad siento que es un poco complicado el traje, la verdad no cuento con muchos recursos para hacer cosplay, ya lo hago con lo que yo pueda, y siento que ese cosplay lleva luces, cascos. El casco lo tenía, pero mi papá desgraciadamente me lo quebró. No creo que se le cayó de la moto y me lo quebró, no que tenía un casco para modificar, así que ni modo, iba a ser a Kira de un juego que se llama Rival School de PlayStation 1, también salió en las arcades. Quería hacer a ese personaje, es una mujer, pero anda con un casco de motociclista y anda completamente de negro. Bien genial, les recomiendo que chequen el juego y chequen a ese personaje. Creo que más de uno le va a gustar ese personaje que se llama Akira. Es de Rival School, el videojuego. Uh-huh. En las arcades salía como Rival School Legion of Heroes. Y la verdad, sí me ha llamado la atención hacer un cosplay así, pero hasta ahorita mi meta es hacer a Cuy Manuel de Daft Punk. Y espero algún día poderlo hacer o tener el dinero para mandar a hacer el casco. Es un cosplay bien complicado, sí es cierto. Los conciertos de Daft Punk también son geniales. O sea, son así, rompecorazones, la neta. A mí me encanta. Hasta la fecha estamos esperando un Alay, pero dudo que algún día vengan aquí. Pero uno nunca sabe. Si ya vino Deadmau5 a Guatemala, creo que Daft Punk no es la excepción. Podría llegar y ojalá llegue y nos haga el favor ahí de poner las entradas un poquito a nuestro bolsillo. Sí, y sí, la sí. Verdad, sí, me gusta un montón Daft Punk y igual me gusta Deadmau5 y sigo esperando sus Alay porque la mayoría de la gente lo pide, aunque estuve leyendo que a ellos no les gusta mucho trabajar bajo presión. O sea, ellos son otro nivel, no les gusta trabajar bajo presión, según estuve leyendo. Ellos les gusta hacer las cosas cuando les da la gana. Y es genial, ya que tienen esa fama, tienen esos privilegios, es genial que puedan vivir de su música, y ya cuando ellos deseen volver a retomar la música puedan volver a salir, aunque sí, Lamento que no tengan conciertos muy seguido, porque sí, me encantan demasiado. Me encanta demasiado Daft Punk. Y en YouTube uh-huh. tienen muy poquitos conciertos en vivo y es como que yo quisiera que sacaran más. Sí. Sí, la verdad, que hubiera más canciones, hubieran más. Daft Punk tiene mucha influencia clásica, y de ser su música electrónica le ponen pop, le ponen rock alternativo. O sea, para mí es una música perfecta, y ninguna, te la digo, el álbum de Home y Discovery son lo mejor que pueden haber de Daft Punk, la verdad. O sea, es así súper increíble. Mira que Tron la vi como 25.000 veces por, como tú dices, escuchar esa canción. Y la neta, Daft Punk tiene mucho que decir, y eso te representa a vos, te representa a tu persona, y te representa pues por lo que te gusta, y lo expusiste al aire. Y yo creo que esa es una de las cosas más hermosas en el mundo cosplay, que llevas una pasión dentro y la sacas así, la despejas frente a la gente y decís, bueno, sabes qué personaje sos, lo estás demostrando y estás diciendo, este personaje es el que a mí me gusta. No lo haces porque está de moda, está de popular y porque todos lo hacen, porque así pasa, ¿no? En los cosplays, que todo el mundo hace el cosplay porque está de moda, todo el mundo va a ser de un personaje en específico, a ver quién lo hace mejor, y hay competencia, y ahí se muere el mundo cosplay, se muere la pasión de los cosplay. La verdad, yo no tengo mucha competencia, no. Si el otro saca mi mismo cosplay, yo me alegro mucho, y si es posible y me conoce, le digo, saquémoslo al mismo tiempo. Incluso yo motivé a otro chavo que sacara The Crow, Eric Draven, de la película El Cuervo. Para los que no sepan, es donde actuó y murió Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Pues lo motivé a que él sacara la versión con gabardina, y yo iba a sacar la versión sin la gabardina, para andar los dos juntos. Lastimosamente no se pudo, él yo lo saqué antes, él lo sacó después, no pudimos ponernos de acuerdo para sacarlo juntos, pero nos quedó bien, y creo que a él le quedó mucho mejor porque él es chelito y tiene su cabello natural, y en cambio yo tuve que rebuscarme ahí, pero igual me siento que me quedó bien. Pero sí, me gusta sacar cosplay que son fuera de lo común. Mi próximo proyecto posiblemente sea Helga G. Pataki de Oye Arnold. Estoy viendo cómo me rebusco para el... Wow. Al rato me gusta una sola ceja y lo voy a sacar. Aunque por ahora me están invitando a algunos grupales, y por tal de hacerle barra a los amigos, creo que mi cosplay puede esperar un rato. Así que ni modo, al rato saco a Helga, y si me ven con vestido no piensen mal. Es un cosplay solamente que quiero sacar a Helga, porque siento que le da con mi cuerpo y con mi cara. Tenés la actitud de Helga entonces. Apártate, cabeza de balón. Te amo, pero te odio. Te amo, pero te odio. Así vas a hacer que carácter de Helga. Exacto. Aunque con la persona que me gusta no soy así, simplemente la amo y ya, aunque ahorita no hay nadie, pero creo que si algún día se acerca, creo que sería solo la amo, nunca lo odiaría. También la amara por los momentos felices que me da. Sí, no, sí, buenísimo, buenísimo cosplay, amigo. Y bien, hablando de Daft Punk, vamos a poner una rola acá mientras vamos a una pausa. Antes de ir a esa pausa, voy a mandar los saludos, la segunda ronda de saludos para la gente que nos está escribiendo en este momento. Armando Vargas desde Costa Rica, este es mi brother del alma y mi brother así de todos los tiempos, que siempre ha escuchado la radio. Se reporta, y él es un maestro de Tenchin Soso y está acá escuchándonos en este momento. Se reporta por medio del grupo Gamer Sound. Ahora tenemos acá a John Elric, que nos escribe y dice: me reporto acá, ya estoy escuchando. Dice que estaba en la escuela, pero ya, bueno, no sé si se salió o terminó el periodo. Sí, terminó el periodo, dice. Bueno, entonces aquí está haciendo el buen esfuerzo de escucharnos, John Elric. Un saludo, y dice saludos al cosplayer también. Muchas gracias a todos que están escribiendo ahí a la radio. Muchas gracias por sus saludos, y pregunten lo que quieran, que aquí no hay pena. Dice, ustedes, oh my god, dice el cosplay de Helga. Aquí vamos a responder sin pelos en la lengua. Sí, acá me dijo eso. Dice, oh my god, el cosplay de Helga. Dice, le gustó la atención. Le llamó la atención que hagas ese cosplay, brother. La verdad. Qué bueno. Quimera Maker ya está en sintonía. Pensábamos que no estaba porque a lo mejor estaba en la escuela, pero ya dice acá. Dice, vamos a calmarnos, dice primero. Segundo, Shingeki está cool, dice. Me ale mucha la espera, dice, de este anime, ya que lo mencionamos anteriormente. Pero él está acá con nosotros. Stuart Arriaga, mi buen amigo, mi brother del alma, dice acá. Un saludo para los locutores, para los mejores locutores, dice. Les mando un saludo desde Guatemala y dice, ¿qué personaje de Dragon Ball Z identifica a Mark McCloud? Bueno, ya que nos hicieron esta pregunta, aprovechemos. Mark, ¿qué personaje de Dragon Ball Z te identifica? Dice a Aarón. Está difícil la cosa, fíjate, porque todos los personajes, pienso que me gusta más, siento que me identificaría un poco Bills por lo loco y cambiante que es. En un rato está alegre, en otro rato está feliz. Siento que Bills sería uno, aunque me gusta Goku por su manera de ser, pero siento que tengo un poquito de esa manera de ser amigable con él, pero no podría ser Goku. Goku es único, Goku es demasiado perfecto para que yo sea como él. Y me gusta Vegeta, la verdad, pero si me dicen que me identifico con alguno, sería con el personaje de Bills. Con Bills, sí, es que la actitud de Bills es buena, es mala a veces, pero su poder es así inexplicable. Entonces, ya te entiendo y te agarro la onda con quién te estás identificando. Yo me identifico también con Bills porque, madres, en serio, qué buen villano. Yo creo que incluso podría decir que es un poco, tal vez no tan parecido, pero con Freezer tienen así actitudes chingonas, actitudes que la neta son un mate de risa y al mismo tiempo son crueles. Hay de todo en ese personaje, hay de todo. Es como el Deadpool de Dragon Ball Z, se podría decir. La neta. Ahí está la Es que pregunta tengo de una mala Estuardo. Ah, sí. Ya, esto fue lo que nos dijo Estuardo. Y dice también, nos manda salud, bueno, me manda saludos Jax, que es la querida pareja de Estuardo, que está escuchando también. Así que ambos de ustedes, gracias Jax por escuchar y por estar acá. Y a Estuardo también, mis amigos, que siempre están escuchando la radio acá, haciéndole las preguntas también a Mark McCloud. Fercho Kurosaki nos dice acá lo siguiente, dice, brother, los extraño, dice, porque él anda chambeando, anda picando piedra, mi pobre brother, ahorita. Dice que está triste por John, o sea, su perrito, porque se puso malo, pero ya lo llevó a la veterinaria. Amigo Fercho, ánimos y que siga mejor John, dice. Y dice acá lo siguiente: quiero una canción de Daft Punk, Instant Crush, por favor, dice. Ya que hablan de Daft Punk, y saludos al buen Mark McCloud, dice Fercho Kurosaki. Muchos saludos, Fercho, y ni modo, men, así toca trabajar para sacar un poco de dinero y darse sus ciertos lujos cuando uno se los permite, y que se mejore pronto tu perrito, y ya verás que pronto estará bien. Gracias, sí, hombre, anda un poquito de bajón ahí, mi brother, pero ya lo vamos a animar ahí con su canción. Ojalá que sí. Ojalá hasta el perrito se levante cuando le escuchen. Ojalá. Acá también un saludo a Marielos Arana, que nos escribe, bueno, me escribe acá en WhatsApp junto a Karen Ramos. Así que saludos a ambas por estar escuchando la programación. Quimera también nos mandaba saludos, se me olvidó decirle que le mandaba saludos a Deb también junto a Chapis Chapis. Saludos a Fercho y saludos a Eru también, de parte de Quimera. Ahí van tus saluditos. Gracias. Hola, No sé por qué, Quimera. pero se me hace familiar Quimera. Si no me equivoco, era un chavito de pelo largo, chele, que andaba dos ojos de diferente color y andaba en Sí. cosplay en Guatemala, que no sé qué anime será, pero sí creo que lo vi. Obvio, no le hablé porque no lo conocía. Igual creo que él no me quiso hablar, pero sí creo que de vista ya sé quién es. Un saludo a Mira, Quimera, a pesar Fercho. de que solo me haya visto en los baños. En los baños. Sí, él es Quimera. Acá está escuchándonos. Qué buena onda que lo conociste. Es un buen brother. Es un buen brother. Lo conozco lo conozco de vista, pero lo conozco. Pero Todo el sí me mundo lo llega su conoce. estilo, tiene un buen estilo, me llega cómo se viste y su look del cabello, se ve bien genial. Aquí me está escribiendo justamente. Ahí me ahorita me va a decir qué cosplay fue el que hizo para que sepas. Y dice, jajaja, ja, ja, dice, Naughty de Happy Tree Friends. Sí, dice, yo te vi, o sea, te está hablando a ti, Mart, y dice, por lo mismo no te hablé porque no te conocía, dice, pero 100% dice a tu cosplay, felicidades y buen cosplay, dice. Gracias, bro, y para que veas que tengo un gran ojo, yo a cada persona que veo me la memorizo bien, tal vez no el nombre, pero sí me memorizo su cara o me memorizo pequeñas partes de esa persona, ya sean los ojos, el cabello o ya sea tu cosplay. Igual, ya sea tú, la manera en que te comportas también es algo que capta mi atención y memorizo bien. Dice Chapis Chapis, yo también lo vi en los baños, dice, nada, te vieron en los baños entonces, brother. Qué feo se oye que me vieron en los baños. Pero Sí, espero se ve raro. no me hayan visto desnudo, que eso sí va a haber problema. Ay, ¿yo por qué no lo vi en los baños? Eso no es justo. Es porque era el baño de niños. Es que en el de las niñas siempre me sacan, ¿no? Que yo siempre me voy para ahí. No, pero la Comic Con sí, los baños estaban algo juntos. Entonces yo digo, ¿por qué no lo vi en los baños? Es típico. Yo miro a mis amigas en los baños cambiando a mis amigos, ¿verdad? O sea, les hacen la pala de pintarlos, de no sé, tanta bronca que les hacen, pero Incluso sí. había una maga. Incluso había una maga oscura ahí, fue como rayos que hacen el baño de los niños. Y sí, estaba ayudando ahí a otros cosplayers, incluso había un mago oscuro también que ahí estaba arreglándose, le quedó genial su cosplay. Y sí, creo que si fuera aquí en mi país, esa pobre maga oscura no sobrevive para contarlo. Sí, estuvo. Es que es típico los baños, ahí toda la mara. Yo cuántos me he conocido en los baños. Conocí a mi mejor. De hecho, ahí conocí a mi mejor amigo. Ahí conocí a mi mejor amigo. En el baño. Que estaba haciendo un cosplay. Ajá, estaba haciendo su cosplay de Mortal, de Street Fighter, creo que era de Mortal, y ahí nos conocimos. DJ, De DJ. creo que ya sé de qué voy a hablar en estos próximos días de mi programa. Creo que va a ser de ya hoy. Ya. Ah, no ¿Te molestó. Yo vale pensé que hablar? en el baño se conocieron, pero los dos estaban orinando en un horario diferente. Y fue como que, hey, yo, mi, mira, mira, la mía es más, ya sabes qué, ¿verdad? No, la mía es más. Y ahí es donde surgió esa conexión de amistad. Me imaginé que así me ibas a decir, fíjate. Ah, es que en serio, yo no sé qué onda en el baño y qué onda que ahí se revelan todos los secretos, todo, la neta. Es un mate de risa esa onda. Es un mate Se de risa. conocen más que la novia al final, los amigos en el baño. Y no, deja eso. Encima de eso, o sea, vos venís, vas al baño y mirás que ahí están todos. Bueno, yo en mi caso, las primeras veces que iba a las combes, hace años, ya hace 7 años. Miraba ahí chavitas y yo decía, qué pena, decía yo, no me quiero ni quitar la camisa acá porque me van a ver, que la dan, que no sé qué. Ahora me da así, me da igual, me vale, así me pela, así llego, ya, qué importa, me cambio, me pongo mi cosplay, ni me Es pongo a pensar quién posible está la en todavía. pleno evento, En pleno evento. en medio de todo el pabellón. Sí, la neta sí es. A ver, acá nos están escribiendo. Aquí nos está escribiendo, dice, un saludito a Staff y al perrito de Ferchis, dice, que es mi mero tocayo, dice, se va a mejorar pronto, lleva mi nombre, ok, no, dice John, aquí saludos. Cachi nos está escribiendo también y dice acá lo siguiente, dice, jajaja, ja, ja, dice, es cierto, todos entran a cualquier baño, dice. Bueno, yo creo que las mujeres pueden entrar más a los de... a los de hombres, pero los hombres de las mujeres creo que ahí sí ya se pierde la onda, ¿no? Sí, eso no es justo. Nosotros también merecemos disfrutar del panorama, no solo ellas. No, pero es que el baño de los hombres se mantiene algo vacío. En cambio, el de las mujeres siempre está lleno. Pues por eso queremos estar ahí, la mayoría de hombres, creo. Está lleno. A que nos sacan ellas mismas. No, yo sí he conocido mis amigos que hacen crossplays y ahí en los baños de las mujeres hasta fotos se toman y toda la onda, ¿verdad? Entonces es cuestión de qué onda, quién sos, qué haces y qué tipo de cosplay. Ahí sí que si querés entrar entonces al baño de mujeres tenés que ser tu buen crossplayer, Wow, está difícil. brother. Creo que tendré que llevar mi máscara de caballo para que no sepan si es niño o niña y me ponen unas chiches falsas. Ah, ahí cuando hagas el de Helga, ahí vas a poder entrar. Sí, ojalá me dejen y ojalá no sospechen nada. Será como día 2, aún las chicas no sospechan nada. Dice acá Quimera, dice, la maga oscura me estaba maquillando, dice. Yo por cuestiones de maquillaje, dice, siempre estoy en el baño de mujeres. Oye, sí, dice. Nah, es un pretexto de Quimera. Por lo menos tiene free pass, puede entrar libremente. En cambio, uno que no lo conocen o es raro para ellos, creo que sí lo sacarían rápidamente de ahí. Creo que Quimera simplemente es popular, por eso puede entrar cuando quiera, donde quiera. Pues sí, donde quiera y con quien quiera. En cambio, uno que rayo. Apenas puede asomarse a ver ahí. Porque ya le están parando las malas caras. Dice acá entonces Cachi Cachi dice solo casacas ese Quimera dice solo casacas ahí buscando pretextos el Quimera dice y Cachi Cachi dice Cachi Cachi yo también estaba ahí dice no dice desnudo no dice ella estaba de cosplay del personaje de Saw está hablándole a y a Cachi Cachi acá nos Veo dice que la vi, esto pero no memorizo mucho de su cara. Bueno, un saludo. Acá también nos está reportando. Ah, perdón, un saludo a Luchito Samá, nuestro buen brother que nos está escuchando y también es locutor de la radio. Él es de Chile y justamente ayer también se desveló con nosotros. Saludos y también saludo a Lady Castañeda, que es nuestra buena amiga de Guatemala. Más conocida como Sakurita, reportándose. Y también a Johnny Hernández, que es nuestro buen brother, que también anda ahí dando las vueltas con nosotros en las convenciones. Saludos y se reportan acá. Halen Bonilla también nos escribía acá en Soy Anime Gamer, el chat. Así que saludos a Halen. Esperamos tenerte en el programa pronto. Y otro saludo también. Acá en Facebook nos está escribiendo Alejandro Estacuy también, que se está reportando al programa. Chata Asmitia dice que ya está descargando la app de TuneIn. Chata Asmitia es una buena amiga cosplayer. Ya saben que ella fue la que se ganó la entrada del pase doble el domingo pasado en programa que tuvimos y este domingo hay otra entrada doble para la Kiva Show, así que estén pendientes. Mi buen amigo Estuardo Aarón, perdón, nos dice acá que quiere también escuchar Ángeles Fuimos de Dragon Ball y dice acá lo siguiente, de sí le dice que podrían hacer melodías de The Seven Deadly Sins, ese le quedaría bien, dice, para vos, allá te va entonces. Mart, Wow, recomendación de mi buen amigo Aarón. Bueno, Vamos por a ahora checar creo al que personaje. Si es sí, posible ahí que te me voy lo a mande mandar. a mi fanpage. Mira el Horse, el señor caballo. Así puedo checar eso bien. Ahí está, sí me mandó la foto, por cierto. Ahí te lo voy a mandar entonces a tu Viral Horse. Okay. Saludos a Atlas Folken también, que nos está escuchando. Él es mi buen amigo de la radio que siempre está pendiente desde Estados Unidos. Tenemos una persona viendo de Estados Unidos, Atlas Folken, se acaba bárbaro. Escuchando. Es buenísimo. Chivo, internacionales son, qué genial eso. Esperemos que nos escuchen en todito América y posiblemente algún día nos escuchen en Japón y se nos vengan. Ojalá que sí, poco a poco no, vamos. O si no, para que mis amigas sean felices, que vengan los cantantes de Big Bang o este Super Junior. Corea. Bueno, vamos a la esta radio pausa. Puedan venir. Vamos a ir a una pausa entonces, okay. Amigos. Vamos a poner acá las rolas que me pidieron. El Poder Nuestro es la que nos pidió Fercho Kurosaki. Ya les digo qué rola fue la que me pidió acá. Aquí está. Bueno, nos pidió entonces la rola de Instant Crush. Vamos a escuchar One More Time, que es dedicada para nuestro invitado Mark McLeod. El pedido eso de mi buen amigo. Llega. Sí, esa es la primera que vamos a escuchar, por cierto. Luego el pedido de Pablo Miguel Pacheco, que también nos hacía un pedido de No Reply del anime de Cowboy Bebop. Vamos a ponerle con esa canción. Y también a Anderson Gutiérrez, que nos estaba haciendo el pedido de la canción de César Franco, ya les digo acá, Dream. Y bueno, vamos a poner entonces esas rolas. Si tienen más preguntas para nuestro buen amigo Mark McLeod, estaremos de vuelta en 10 minutos para que le continúen haciendo preguntas, dudas, cualquier cosa que tengan acá en Soy Anime Gamer. Me reportan que ya le dieron like a tu Instagram, así que cuando le eches un vistazo ahí vas a ver el montón de corazoncitos, porque ya, según entiendo, te han dado likes. Muchas gracias a todas las personas que me siguen en Instagram como Mark Burns. Media vez los vea, los voy a seguir yo también. No vayan a pensar que solo me van a seguir a mí. Yo también los voy a seguir. No, no crean que no se libran de mí tan fácil. Listo. Vamos entonces a la pausa. Arrancamos con esta canción de One More Time. Y luego la vamos a complacer a la gente que nos hizo los pedidos. Siguen en sintonía de la mejor música. Acá soy Anime Gamer. Y en unos instantes regresamos con nosotros, Mark McLeod y nuestra invitada especial, locutora de doblaje, Eru. Chicos, sigan en sintonía, ya volvemos.

Hola, ¿qué tal, amigos de Soy Anime Gamer? Mi nombre es César Franco. Soy el cantante del opening de Digimon Adventure para la televisión latinoamericana y muchos temas más. Amigos míos, estás escuchando Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Quédate aquí y te recuerdo que si tú lo deseas, puedes volar. Con el amor. Este, un saludo a todos los de Guatemala, un saludo a la niña que andaba vestida de Robin de una tienda que no recuerdo el nombre, pero ahí la conocí y le hablé un rato. Quería mandar saludos personalmente, también a Omi Sempe y a Chiro Croseria, y a los demás amigos que me conocen de Facebook, que son demasiados, no podría decirlos a todos, lo siento. Pero ahí están escuchándote, porque miro gente de El Salvador que nos está escuchando, es algo muy bueno. Qué genial, de seguro ahí está la niña Yoshi, la chica Yoshi. Su cosplay me llegó demasiado, estaba bien genial. Por cierto, ahí subí las fotos, ahí las ven después. Y acá, con nosotros, el más famoso de todos los tiempos, Maker Britannia. Saludos a todos los que nos están escuchando. Mucho gusto aquí, Maker. El más sonado, dice DJ Zumanex. El más sonado en la radio acá, nuestro buen brother, teniendo el privilegio acá de reencontrarse con Mark McLeod. Así, un encuentro especial. Después del baño, obviamente, acá en la radio. Así un es. Un encuentro hermoso. Nos conocimos. Un encuentro hermoso, lleno de mucho ya hoy. No se lo pierdan en su próximo programa. Aquí Mark McLeod nos contaba que ha tenido peleas serias, así, peleas de verdad. Si ven en su Instagram, se está echando riata en serio. Cuéntanos de esas broncas que tuviste así, peleas en serio. ¿Ganaste, perdiste, tuviste miedo? ¿Qué te pasó ahí? Bueno, gracias a Dios, las primeras peleas obviamente fueron en el gimnasio, sin gente. Obviamente me ganaron miles de veces, me golpearon. Pensaba en retirarme, pero compré un bucal. Ahí ya después me metí a competir. Logré, quería un cinturón, pero nunca me lo pude ganar, solo conseguí una medalla. Y de las tres peleas que tuve, se podría decir que una fue empate y dos la gané. Ya de ahí las demás han sido solo por diversión con los demás amigos en el gimnasio. Claro, ellos tienen mayor récord, son mejores que mí. En ese ámbito de las peleas llevan más tiempo. Pero igual, siempre, a pesar de que sé que me van a ganar, yo siempre los reto. Sobre todo a mi sensei Ángel Hernández, que tiene una fuerza brutal y hace poco ha ganado el campeonato de acá, de El Salvador. Ah, es cabrón entonces el chavo. Es cabrón entonces, sí. Sabe su... Sabe para lo que está hecho. Es el Bruce Lee salvadoreño. Es el Jackie Chun. Exacto. Le veo una gorra de Fatal Fury, por cierto. Ahí está, ese cosplay de Fatal Fury está buenísimo, la verdad. Porque vi que te gustan mucho los cosplayers de peleas. Vamos a hablar del Corporation Umbrella. ¿Qué onda ahí con ese? El grupal, wow, obviamente. Creo que fue tu primer grupal, ¿no? Sí, se me unió la amiga de las que hablo, que es Jacqueline Manzanita. Ella se me unió desde el inicio. Fíjate que su cosplay fue súper improvisado. Le intenté ayudar con lo más que pude, porque al inicio iba a ser Jill Valentine. Pero como es, su color de piel es morenito, creo que le lucía mil veces mejor Shiva. Y fue como que, no, haz Shiva. Y se rebuscó en menos de 12 horas para su cosplay y al final le quedó súper genial. Ese fue el primer grupal al que pude decir que estuve con ella. Con la que hace la magia detrás de mí, porque como te digo, yo no hago mis cosplays y siempre hay gente atrás ayudándome. Sí. Esa gente es la que hace que yo me haga, que me vea bien. Sin esa gente creo que no podría hacer nada bien. Por eso el crédito es de ellos. Sí, la gente, la misma gente es la que lo motiva a uno siempre, la verdad. Más cuando es grupal, obviamente, cuando es grupal creo que es lo más alegre de todo. Pero sí, la verdad quedé encantado con el de Umbrella Corp. La neta es de que se ve re bien, re bien. Yo pensé que sí, vos eras el Joker. Yo pensé que vos eras el Joker, pero no sos vos, o sí, el de pelo verde y toda la onda, o no sos vos, o sí sos vos. No, pues no soy yo. No soy yo, aunque desde pequeño me han dicho que me parezco en la, cuando me río, al Guasón, pero no, hasta la fecha no pensaba ser un Guasón. Y estas fotos que tenés ahí del cartel Bésame, estoy desesperado. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en esa actividad con la cara del caballo? ¿Qué onda? Fíjate que para los chavos creo que le fue súper bien, porque la verdad creo que solo un chavo y mi mejor amiga, que es Jacqueline Manzanita, me besaron. De ahí no resultó lo que esperaba. Así que fue un epic fail. Para mejor, otros amigos que agarraron el cartel tuvieron suerte y no yo. Pero sí, fue pelazón con ese cartel. Lástima que no salió lo que esperaba. Sí, es que hay que hacerlo más grande. Sí. Sí, creo que sí. Hay que bañarse, porque ese día creo que no me bañé. Sí, están buenísimos. Y sí, ya, tus todo cosplays. Todo sea por divertirse. Todo sea por divertirse, no, la neta. Buenos cosplays, buenos repasos y qué bueno que estemos compartiendo contigo y sepamos más de vos y todo lo que está pasando en el mundo allá, en tu país, en el mundo cosplayer. Y Quimera acá con nosotros también, que siempre también es un buen cosplayer, y Quimera también hace buenos cosplays, vos mismo lo dijiste, chao pelo largo, buenísima onda, él es Quimera, él es una persona que siempre anda animando a la gente y haciendo buenas amistades. y acá está con nosotros hoy, eso es lo mejor de todo. Sí, no me cabe duda, ahí veo cuando sube a Guate Cosplay, sus cosplay, y siempre le doy like ahí y veo que bien genial le quedan. Más porque tiene una cara medio psicópata, así que le queda súper mejor todavía. Sí, me lo han dicho. Incluso he tenido el problema, te cuento, de que no sé por qué piensan que soy malo. Porque ponete, a veces hay quienes me conocen o algo así, pero tienen aquello de que, es creído, o de plano, es malo, güey, así. Entonces, a la larga se me hace un poco chistoso, pero creo que es lo que me identifica ya. Es el estilo, yo creo que es tu estilo, no es que vos seas así, simplemente es tu estilo, el que da eso, sos el chico rudo del lugar. Aunque seas kawaii por dentro, pero por fuera sos el chico rudo. Eso es lo que das a entender, me imagino. Sí, de hecho sí. Creo que es algo por el estilo. Tienen que saber tratar para saber quién eres. Puede parecer rudo mi brother Quimera, pero no, no es rudo. El chamaco es la mera, todos con flema y sangre. Oye, sí, qué kawaii. Y ya saben, amigos, que... En algún momento acá pronto Quimera también va a compartir con nosotros y creo que él los va a dejar atrás a todos. Él va a tener más oyentes que todos nosotros. Es de por seguro que va a tener más oyentes, sin duda. Pero muy pronto va a estar con nosotros acá compartiendo en la radio también y teniendo ahí sus programas especiales. No sé de qué los va a hacer, pero ahí estaremos. Eso no se dice porque es sorpresa. Entonces estaremos ahí compartiendo. Sí, todavía no hay spoiler. Al rato lo vas a dejar picado, o sea, no, deja un poco picados. De la pista. Bueno, y qué más me queda decir, en serio, Mark McLeod, estuvo genial el programa. Las 33 personas que escucharon gozaron este programa. Estuvieron creo pendiente de vos. Del negro. Les gustó. Cuando dijiste la parte del negro. Les gustó cuando les dije, me bajé del toro y sentí que un negro me había abierto. Creo que eso fue lo que le gustó a la mayoría. Pero sí, ni modo, así es como me sentí. Hasta ahora que ya puedo cerrar un poco las piernas, porque toda la semana me ha tocado caminar todo abierto, todo cascorbo, como dicen. Y ahí entonces, esa onda que te subiste, ya vi el video, está buenísimo. Ahí en Instagram, si lo quieren ver subido en el toro electrónico. Tengo varios. A Mart, ahí está el video, mírenlo. Quitar la duda. A ver, y por último, Mart, ¿qué le vas a decir a la gente que se está escuchando que no ha hecho cosplay y quieren hacer cosplay, pero hay algo que los evita hacer cosplay? Ya que tú eres un cosplayer, dinos, ¿qué consejo le das a esas personas con su primer cosplay? Consejo sano y consejo para cada oyente. Lo primero es que no tengan pena, que hagan cosplay y según sus posibilidades. Hay cosplay súper difíciles, hay cosplay fáciles. Les recomiendo que vean su ropa viejita. Analicen cada personaje con esa ropa viejita, si les gusta, claro, el personaje, porque eso es vital, que les tiene que gustar el personaje. Si no les gusta, mejor no lo hagan. Y pues traten de rebuscarse por encontrar lo más barato posible las telas. Claro, que no sean de mala calidad, que siempre sean de buena calidad, a un precio justo, no muy excedente. Díganle a alguien, a su costurera, o si ustedes tienen ese don de coser, háganlo ustedes. Y saquen el cosplay que más les guste, que no sea impedimento, una pistolita, una espada. Ustedes saquen lo que al final lo van a reconocer por su cosplay, y los accesorios en el camino se van arreglando, se van comprando o se van consiguiendo, o mejor aún, se van prestando, porque es algo que yo hago. No vayan a pensar que yo compro mis cosas, no, siempre hay gente que me presta sus cosas, ellos me hacen el favor y se los agradezco mucho a todas esas personas. Igual algunos cosplay que yo tengo son con ropa que yo tengo en mi casa. He tenido que romper algunos pantalones, he tenido que ponerle una estrella atrás a algunos chalecos para algunos cosplay, y así poco a poco se va mejorando. Solo es de ser creativo y no tener pena, claro, porque al final va a valer la pena. tal vez no van a tener a miles de personas en un día, pero van a lograr conocer aunque sea tres o dos o uno, pero lo que importa es que lograron conocer a alguien y llevarse bien con ese alguien, y poco a poco van a conocer a más gente en el camino. Sí, muy buen consejo, y como vos decís, prueben, hagan, intenten, busquen, y como vos decís al principio, conozcan al personaje de pie a cabeza, porque si no, no vas a sentirte seguro. Y no se acomplejen que, ah, es que el personaje es chelito y yo soy moreno, ¿no? No importa si el personaje es sequito o yo soy gordito, eso es lo de menos. Ustedes solo hagan lo que... No importa si es delgado, es gordo, es flaco, es enano, es alto, le falta una mano, le falta un pie, ustedes hagan el cosplay que les va a gustar al final. Y aparte de lo del cosplay, también no se olviden que el miedo es una cosa pues más difícil de enfrentar en tu primer cosplay. Con relación al miedo, ¿cómo te quitaste vos ese miedo, Matt? ¿Cómo te quitaste? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a decir, ese miedo no me vale, me vale tres quesos ese miedo? ¿Qué te hizo matar el miedo? Porque el miedo es lo que hace que no hagan cosplay la gente. Una vez que te subes con vestido frente a la gente, creo que ya no puede haber nada peor que eso. Entonces, lo que les aconsejo es que traten a las demás personas como sus amigos, como sus conocidos. No importa si esa gente no los conoce, ustedes lleguen, salúdenlos, hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? O si ven que les voltea a ver su cosplay o algo así, ustedes anímense a saludarle y hablarle. No se quedan que, solo me vio, me pidió la foto y ya. No, establezcan amistad con la persona que se vayan encontrando en el camino. Claro, a veces da pena, porque por ejemplo Quimera se miraba algo serio, igual el mago oscuro, y fue como que no me conocen, no puedo decirles que me ayuden a pintarme la espalda. Tuve que llamar a otro amigo, así que ni modo. Son miedos que a uno le dan a veces, pero tienen que irse quitando poco a poco, y ya cuando se sientan listos, suban a tarima y concursen. Eso les va a ayudar a quitar más el miedo. Ya saben, amigos. No importa si no ganan, ustedes suban, que lo que importa es que lograron interpretar a ese personaje y sentirse, aunque sea una vez en su vida, como el personaje que quisieron interpretar. Y te digo eso porque hay gente que obviamente el programa de hoy es de cosplayer, y hay gente que, ¿qué onda? Anda viendo que si haces su primer cosplay o no. Conozco muchos que nos están escuchando. Quimera, ¿qué nos puedes decir a la gente que no ha hecho cosplay? ¿Qué consejo les das para alentar y para darle al cosplay así con todo? Porque hay mara que todavía anda craneándola si lo hace o no. Sí, mira, primero yo lo que digo es lo que también estaba comentando el compañero aquí, de que lo primero que sucede es el miedo de ponerte, si es primera vez que lo hacen y no conocen a ningún otro cosplayer o algún otro colega así, de qué van a decir o qué me van a decir, o cómo empiezo y no sé coser, o cómo consigo las cosas, ponete así como las pelucas. Yo me he dado cuenta en las convenciones que sí se me han acercado personas y a veces no saben ni dónde conseguir las cosas y todo, entonces ahí se les va ayudando y todo. Pero sí creo que tienen que tener esa confianza, obviamente escoger un personaje que de verdad les llene, les guste, porque a la larga la primera experiencia creo que es lo que los motiva un poco, o incluso a veces cuando no salen bien las cosas me he dado cuenta que se decepcionan un poco, pero eso es parte del proceso, porque ponete uno, conforme va avanzando, uno va aprendiendo sus técnicas, sus métodos, y pues ya va poco a poco creciendo en eso. Sí, yo creo que lo que vos decís es muy cierto. Conforme vas creciendo, conforme vas pues ya viendo los demás cosplayers y todo, se te va el miedo. Obviamente lo mejor sería que lo hagas individual tu primer cosplay, porque el grupal no vas a sentir tanto como que hice mi primer cosplay, va. Sí, incluso fíjate que a mí me pasó una vez para la Expo Comic Con. Yo me fui con el traje del sombrerero, y ponete, fue la primera vez que me fui vestido de aquí de mi casa, así, no sé si te acuerdas que era bien llamativo el cosplay. Y me pasó de todo, ¿verdad? Se me quedaba viendo la gente, me preguntaban, incluso comentaban, y se me quitó a raíz de eso también ese miedo, porque ya lo experimenté, y eso es lo que tienen que hacer ellos, experimentar y ir avanzando en eso a poco, porque incluso hay quienes, digamos, quieren perfeccionar tal vez un cosplay demasiado complicado la primera vez, y a veces por eso también cuesta. Sí. Todo se empieza desde abajo, y ya, según entiendo, Mart, llevas 15 cosplays, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, algo así, perdí la cuenta después de 8. Suele pasar. Suele pasar. Y la última pregunta, que obviamente es una pregunta muy, muy importante que tengo para Mart, es: ¿quién te hizo a vos, o quién te fue tu mayor influencia para hacer cosplay? Estoy hablando de personas, amigos, tal vez personas que vos admirás y dijiste, ala, qué pilas este chavo por haber hecho este cosplay. ¿Quién fue esa persona que te alientó y te dio el empujón a hacer el cosplay y te motivó? Fíjate que la verdad pienso que no, la verdad no soy de los que tienen así que adora, digamos, a cosplayer, a otros cosplayers. Yo soy de las personas que ve a un cosplayer y si es un personaje que a mí me gusta, es como, wow, le quedó súper bien, lo admiro. Y la verdad creo que la que mayor influencia dio en eso fue, como te dije anteriormente, Jacqueline Manzanita, porque ella fue la de las primeras que vi con cosplay geniales. Ella sacó a la de Shingeki no Kyojin también, a la que le gustan las papas, no recuerdo el nombre. Y así, por ella que miraba que de cosas tan sencillas lograba sacar cosplay geniales, fue que yo me las ingenié para sacar cosplay con ropa que yo ya tenía o telas que ahí andaban tiradas por la casa. Y creo que haya sido la influencia más que todo. Sí, y al final vos mismo lo dijiste, tanto vos y siendo Mart y por ejemplo Quimera, que son buenos cosplayers, a la gente que ustedes los admiran o miran sus cosplays, ¿verdad? Esa satisfacción, uno dice, ala, que uno, cuando uno le digan, ala, qué cool tu cosplay, me encanta, o ala, este tu cosplay, sí que la verdad están todo. ¿Qué sienten ustedes cuando les dicen eso? ¿Qué sentís dentro de vos cuando realmente alguien llega y con toda sinceridad te dice, amo tu cosplay, ala, qué genial? ¿Qué sienten en ese momento cuando admiran su trabajo de cosplay? La verdad, ese sentimiento es inexplicable. Sentís una gran satisfacción y a la vez sentís que lo estás haciendo verdaderamente bien. Y te alegras más porque sabes que hay personas que comparten el mismo gusto que vos tenés por tu personaje, y te alegras más que todo cuando logran reconocerte y te dicen que te quedó idéntico. Eso creo que es la mayor satisfacción de todos. Porque te dicen que de verdad lo has hecho súper bien, y eso te hace querer seguir más y más. Y te alienta a hacer más cosas, a decir, a la madre, en serio. Creo que son frases que uno nunca olvida, así nunca en la vida olvida. Yo tampoco he olvidado las que me han dicho. Y Quimera, ¿qué sentís vos cuando alguien viene y te dice, ese es tu cosplay, lo adoro, me encanta? La verdad que sí es una satisfacción bastante grande, porque es como que la recompensa por el esfuerzo que uno hace, ver que a la gente le agrada el trabajo de uno. Y por ahí también lo que más me gusta es de que, aparte de que piden fotos y todo, cuando se acerca algún niño pequeño o los padres, porque incluso me pasó en una convención, terminé hablando como una hora y media tal vez con una persona ya grande, que me está diciendo que le gustó bastante mi trabajo. Entonces es algo que realmente lo llena a uno y lo motiva a seguir esforzándose cada vez más y a seguir haciendo su trabajo como cosplayer, ¿va? O sea, es una satisfacción, como dice aquel, no es como que explicable, pero es algo que realmente agrada y se siente genial, ¿va? Sí. Y les pregunto esto porque a la gente que está escuchando y no ha hecho cosplay, créanme que esa satisfacción es lo mejor que puede haber. Y no se olviden de que realmente el personaje que están haciendo es porque les gusta, lo adoran y quieren ser ese personaje. Una vez tengan eso en la mente, créanme que sus cosplays van a ser lo mejor y van a salir excelentes. Así que con esto creo que quería terminar el programa para motivarlos a ustedes y que puedan tener su cosplay, y así los podemos invitar un día acá a la radio a entrevistarlos a todos los cosplayers. Esa es una de las metas que tenemos, de invitar a los cosplayers, darles la oportunidad de compartir, de que ellos puedan poner al aire sus talentos, su vida, tal vez no tanto personal, porque hay unos que no les gusta, pero más bien yo creo que a cualquiera les gusta exponer sus gustos, sus motivaciones, los animes con los que crecieron. Y ya saben que seguimos con las buenas entrevistas. Mañana tenemos a Baku Estrada a las 7 de la noche. Va a estar compartiendo con nosotros. El día 7 de agosto tenemos a Molecular Agatha. Va a estar con nosotros. Esta chica reconocida, pero así muy reconocida a nivel americano y centroamericano. Ella va a estar compartiendo de su vida cosplayer. También hemos tenido invitados anteriores como Satomi. Tuvimos a Kim Aries, a Luna Martial Arts. Tuvimos a actriz de doblaje, que es Leisha Medina, la voz de Steven Universe, de Dora la Exploradora y Starfire, en Los Jóvenes Titanes en Acción. Tuvimos invitada a Kiria Cosplay, que es la primer y actual campeona de cosplayer en Guatemala. Tuvimos a Erika del Cid, nuestra buena amiga, y tuvimos también a una chica gamer más desde México. Y así poco a poco vamos a estar teniendo más. Hoy el honor y el privilegio de tener a Mart. Esta entrevista, chicos, si se la perdieron por alguna razón, vamos a estar subiendo el podcast en aproximadamente 30 minutos a la página, y ahí podrán escuchar el podcast. Va a quedar como un buen recuerdo y como algo que nos dejó marcado acá hoy nuestro buen amigo de todos los tiempos, Mart, desde El Salvador. Así que, Mart, ¿cómo te la pasaste? Y algo más que le quieras decir a la gente antes de finalizar el programa. Me la pasé súper bien y un saludo a todos los guatemaltecos que me escucharon. Les agradezco mucho. Espero haberlos divertido con los comentarios y cosas sí, que decía. Sí, me mataste de la risa. Espero se hayan muerto de la risa. Espero hayan de verdad, como dicen, cagado de la risa. Sí. Ojalá me vuelvan a invitar porque sí me gusta estar acá y que me hagan preguntas y toda la cuestión. Al rato les cuento qué más locuras he hecho, y igual les paso mis videos en Viral Horse, El Señor Caballo, que es mi fanpage, y en Instagram como Mark Burns. Y bueno, me alegró mucho conocer a nuevas personas en Guatemala, sobre todo a vos, Álvaro. Me llegó que de la nada te acercaste, me hablaste con un gran acogida, me dijiste: chavo, me gusta tu cosplay, de verdad me llegó que de la nada te acercaste, me sentí como en mi país, se podría decir, porque sentí ese ambiente reconfortable cuando me llegaste a hablar. Sí, sí, y así es. Y bueno, como mencionaba, muchas gracias a todos los que me escucharon. Espero haberles caído bien, y si algún día regreso a Guate, esta vez espero de verdad ya no solo visitar a mis 4 o 5 amigos junto a ti, Álvaro, que tengo en Guate, sino que a miles de más. E igual, me siento súper bien por esta entrevista. Es primera vez, yo nunca me lo hubiese imaginado. Yo la verdad siento que hay cosplayers que llevan más cosplay que yo, llevan más tiempo, y yo apenas comienzo, y es como, wow, algo estoy haciendo bien. Así que, como les digo, muchas gracias a todos. Gracias una vez más, y esas palabras tan apreciadas y valiosas, al igual que Maker, gracias por estar acá con nosotros al final del programa, te lo agradecemos un montón, y a Eru también, que estuvo con nosotros compartiendo hace unos instantes. Y bueno, pues recuerden, mañana tenemos la entrevista con Baku Estrada, y Maker acá con nosotros nos va a despedir también. Maker, ¿algo que quieras decir? Solamente que esperamos seguir creciendo, porque incluso me he dado cuenta cuando he comentado a la radio que entre los mismos cosplayers o personas no está muy conocida. Entonces creo que hay que seguir creciendo, y esto es un arte, ¿va? No es solo un pasatiempo, es algo que realmente nos llena, y queremos inspirar a las personas que tal vez quisieran y no se han animado, que sean parte de todo esto también, ¿verdad? Seguir llamando invitados y, como te digo, creciendo las dos fuerzas. Y realmente creo que sí deberíamos de como que crecer bastante, ¿va? O sea, no solo como que por una moda o algo así, sino es algo que realmente nos identifica y nos llena. Vos mismo lo dijiste, que nos identifique, y eso es lo que queremos hacer. Chicos, inviten a sus amigos a escuchar la radio, a disfrutar de la mejor programación, porque les tenemos programas especiales. Recuerden ingresar a www.soyanimegamer.com. Allí podrán ver la programación, podrán ver qué está por venir, las noticias, la radio. Si tienen dudas o sugerencias, ahí está, contáctanos, nos mandas mensaje. Como dice Maker, tenemos que crecer y ser una familia unida. Ese es el propósito de esta radio. El fin de todo es poner los talentos al aire y que la gente pueda disfrutar de la buena programación y conocer de lo que está moviendo en el mundo cosplayer, no solo guatemalteco, sino acá, privilegiadamente, de personas de otros países, como Mart, que estuvo con nosotros. Y gracias, de verdad. Para terminar el programa, les vamos a poner una canción muy especial, que es de Daft Punk, dedicada a Mart. Una canción de Something About Us, una canción muy romántica y una canción muy, muy hermosa que llega al cocoro, para que la disfruten. Y bueno, pues yo con esto me despido. Último. Gracias. Dale, dale, dale. Bueno, quiero que sepan que el cosplay no es por diversión, no vayan a pensar que con esto se van a hacer famosos, es por diversión, siempre tengan eso en mente, es diversión, no es para hacerse famoso. Y bueno, muchas gracias por ponerme esa canción. Voy a disfrutar mucho estarle escuchando. Y como mencioné nuevamente, háganlo por diversión. Nunca olviden que es diversión. Esto no es para hacerse famoso, vivir de eso. Eso les pasa a unos cuantos, pero no a todos. La mayoría lo hacemos por diversión y por pasarla bien. Y gracias al mundo del cosplay conocemos bastante gente. Pero no es para hacerse famosos. Solamente eso quería tomar como reseña, porque dijo Quimera que no hay que hacerlo por sí. Moda, y es exactamente por eso que les digo, háganlo por diversión. Sí. Y un saludo a Lirumag Nobusodi Coyol, algo así se llama. Es el Lirumag guatemalteco, lo vi en este evento Kingdom Hearts, así que un saludo a él. Y solamente con eso me quería despedir. Muchas gracias a todos. Gracias, acá se despide la gente de vos. Chapis Chapis dice por último, saludos a Mart y nos vemos en el baño la próxima, dice. Jajaja. Oye, sí. Vamos a los baños. Bueno, chicos, gracias por haber estado. Ahí está, en el baño, la próxima cita con nuestro invitado, que va a venir pronto a Guate. Ojalá, y nos avises cuando vienes a Guate, brother, la verdad. Ok, no duden de eso. Bueno, Mart, gracias, chicos. Yo me despido y acá les dejo el tema de Something About Us, de Daft Punk. Espero que hayan disfrutado esta programación. Que tengan una feliz tarde. ¡Hasta luego! I want you.